¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde y jueves 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros, directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Deudas, dudas y soluciones. Y listo, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy damos inicio a una semana más. Ya es lunes, prácticamente a la mitad de marzo. Lunes 12 de marzo del año 2018. Estamos a nada de llegar a la mitad del tercer mes de este 2018. Qué rápido, de verdad, pero bueno. Así es esto, las 3 de la tarde en este momento con 15 minutos, 3 con 15 tiempo de la capital del país. Así las cosas, ustedes ya pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si esto es una repetición. Por ahí nos comentan que no hay audio y se traba. A ver, vamos a probar. No, de este lado sí tenemos audio bien, ¿no? Aparentemente. A ver, de nuevo. Ustedes ya pueden saber si están escuchando un programa en vivo. O si esto... No, tenemos audio perfecto, mi estimado Alfred Ponche. Checa tu conexión a internet, podría ser eso, que esté un poquito lenta y por eso se traba el audio o no se escucha, ¿sí? Bueno, ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Les recuerdo que ya tenemos teléfono en cabina nuevamente, 75-76-21-40. 75-76-21-40, LADA 0155. Por si nos quieren llamar, bueno, pues pueden llamar ese número y pasamos su llamada en vivo y les damos asesoría. También pueden exponer su caso por los medios tradicionales en Facebook. Les recuerdo que es normal que no se vea nada, porque esto es un programa de radio. No transmitimos video, únicamente retransmitimos el audio de nuestro ya clásico programa de radio, 8 años al aire, de asesoría para el deudor. Entonces es normal que no se vea. Vamos a ver, que casi no se escucha, dicen, a ver. Vamos a probar eso. ¿Cómo le pico? ¿Acá? Transmitimos el audio de nuestro ya clásico programa de radio, 8 años al aire, de asesoría para el deudor. Ah, perfecto. Entonces, sí tenemos por ahí, parece que algún problemilla con la conexión, pero ya se solucionó. Ya se está escuchando perfectamente bien. Bueno, pues sí, exactamente nos dicen, es que no se ve porque es un programa de radio. No transmitimos video, únicamente audio en general. Bueno, mis amigos en Twitter ya se están conectando. Muy buenas tardes a las personas que nos siguen a través de esa red social. Y en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio.org. Ya está mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el apoyo. Saludos. Sí, es normal, sí, la gente nueva pues no sabe que esto es un programa de radio, y por eso nos dicen, es que no se ve nada, esperan ver algo, ¿no? Una persona, un video, pero no transmitimos video, es un audio únicamente. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las asesorías. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Qué bueno que les sea de utilidad el programa, qué bueno que les guste. Sí, rapidísimo que se fue, ¿no? Ya estamos en marzo, parece que fue ayer cuando comenzábamos este año, ¿no? Este 2018, comenzábamos a transmitir los primeros programas de enero y ahorita vean nada más. ¡Qué barbaridad! Sí, con todo gusto les repito el teléfono en cabina, 75-76-21-40, 75-76-21-40, LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, la LADA 0155. Y por aquí comienzan a llegar los primeros casos, vamos a comenzar con las primeras asesorías de la tarde. Saludos, gracias por sus comentarios. Dice Martín Coronado, que si le podemos dar información, que si le podemos ayudar con una financiera que se llama Crédito Feliz. Crédito Feliz. Bueno, pues sí, sí te podemos ayudar, mi estimado Martín. Platícanos, ¿cuál es tu problema con esta financiera? ¿Les debes dinero? ¿Les estás pagando todavía? ¿Ya no les estás pagando? Importante para poder ayudarte. Dice Mariluz Zúñiga que si le damos información de nuestra empresa y cuáles son los requisitos. Bueno, supongo, mi estimada Mariluz, que busca los requisitos de afiliación. Dependen de cada caso. Depende de a quién le debas, cuánto debas. Son algunos factores que necesitamos analizar. Pero si nos platicas un poquito sobre tu problema, con mucho gusto podemos ayudarte para que te puedas unir a nuestra organización y nosotros te representemos legalmente ante tus acreedores para que puedas acabar con tus deudas de la mejor manera. En cuanto a la empresa, bueno, somos la única asociación civil sin fines de lucro que opera en México, que ayuda a deudores de manera puntual. En América Latina somos la organización de este tipo más grande que existe. Llevamos 9 años trabajando, le hemos ayudado a casi 50,000 personas a liquidar sus deudas, con distintos esquemas, dependiendo de cuál sea el problema del deudor, pues se busca una configuración, una estrategia para poder ayudarlo. Por eso es que te comentaba lo de tu caso, ¿no? Hay muchas personas que piensan que su caso es igual al de otra persona, pero hay detalles que podrían modificar un poquito la estrategia que vamos a llevar. Por ejemplo, el ingreso o los gastos que tienen. Hay personas que dicen, bueno, pues yo le debo a Banamex 100,000 pesos, y hay otra persona que le debe a Banamex 100,000 pesos, pero a lo mejor la primera persona sí tiene trabajo y la segunda no. Por eso es lo que te comento, que necesitamos un poquito más de información, porque a nosotros nos gusta dar asesorías detalladas de manera particular. No nos gusta tanto el asunto de manejarlo todo igual, porque no, ningún caso es exactamente igual a otro. Evelyn Cabrera, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos. Dice aquí que le llegó un documento a Gabriela Noriega, nos comenta que tiene una duda. Tenía una deuda original con Suburbia de 1,100 pesos, no les pudo pagar por problemas de trabajo y ahora le están cobrando 16,386 pesos. Bueno, vamos a seguir. Dice que le mandaron una carta a su domicilio pidiendo ese monto para el próximo viernes 16, pero prometiendo un descuento del 90% para solamente pagar 1,600. No se oye mal. Debe confiar, ¿cómo puede saber si van a respetar ese descuento? Nos comenta Gabriela Noriega y nos pone aquí en su mensaje la carta que le llegó de Corporativo Prea. No, hombre, qué barbaridad. 5 de la tarde, viernes 16 de marzo del 2018, se practicará un procedimiento especial de cobranza en este domicilio. Y así continúa. 5 de la tarde, el viernes 16 de marzo del 2018, se practicará un procedimiento especial de cobranza en este domicilio, y lo vuelve a mencionar más abajo. 5 de la tarde, el viernes 18 de marzo del 2018, se practicará un procedimiento especial de cobranza en este domicilio. Eso no es una carta convenio, mi estimada Gabriela. Es un papel que, pues más, como ya lo leíste, como escucharon nuestros queridos radioescuchas, pues es más que nada, pues puras amenazas, ¿no? De que el próximo viernes a las 5 de la tarde se va a practicar, entre comillas, alguna cuestión especial de cobranza. Lo cual, pues no, en pocas palabras es solo amenaza para que tú te sientas presionada, te asustes y consigas ese dinero, pues como sea, ¿no? La realidad, primero, es que tu deuda de 1,100 pesos, pues difícilmente iba a llegar a 16,386 pesos. A no ser que dejes de pagar, pues no sé, 3-4 años, ¿no? Quizás en ese momento tu deuda de 1,100 pesos llegue a esos niveles. Pero si dejaste de pagar apenas unos meses o un año, pues a lo mejor ahorita les debes 3,000 pesos, 4,000 exageradamente. Pero lo que hacen ellos es subirte las cantidades, mentirte, ya desde ahí te están mintiendo, ¿no? Te inflan la cantidad para que tú sientas que si pagas 1,600 pesos de los 1,100 que debías originalmente, pues te están haciendo un favor. Y pues, ¿cuál es el favor? Ninguno, porque tú debías 1,100 pesos, ¿no? Si te cobran 1,600, ya te están cobrando más. Lo que hay que hacer es buscar, primeramente, pues una negociación real. No caer en este tipo de mentiras, que nada más buscan intimidarte para sacarte dinero. Primero, pues negociar bien. Lo primero que habría que necesitarías hacer, mi estimada Gabriela, es verificar cuánto debes en la actualidad, en realidad, ¿sí? Eso lo puedes hacer yendo directamente con tu acreedor, en este caso Suburbia, o si por alguna razón no quieres ir, pues obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Es muy fácil, en 10 minutos lo sacas por internet. Ya que tengas tu reporte, ahí dice Suburbia, saldo, tantos pesos, tantos centavos, tal cual. Ahí no pueden mentir, no pueden inflar cantidades, nada de nada. Ahí te van a decir exactamente cuánto debes, que dependiendo el tiempo que lleves sin pagar, pues a lo mejor son unos 1,600, 2,000, 3,000 pesos en el peor de los escenarios por la cantidad que adeudas actualmente. Ya que se sepa esto, lo que sigue es negociar la deuda, ¿no? Buscar que pagues menos que eso, que en lugar de 1,600, que liquides con 1,000, y que con eso se acabe tu problema. En cuanto a la carta, pues evidentemente no sirve para nada. Solamente amenazas para que tú te asustes y vayas corriendo a pagar. Dice Patricia Carrillo que quiere una asesoría, le debe a varios bancos. Dejó de pagar por problemas económicos durante años pagando y su deuda no bajaba. Ya no está recibiendo mensajes que van a ir a cobrarle a su domicilio o habrá embargo en su domicilio. Pues Patricia, para poder darte una asesoría pues un poquito más adecuada, más concreta, necesitaríamos saber cuánto dinero debes y a qué bancos. Aproximados, no necesitamos las cantidades exactas, algún cálculo, para poder calcular nosotros tus niveles de riesgo. Qué tan viable es para el acreedor el demandarte, el iniciar un proceso judicial mercantil para poder embargarte. Qué tanto le convendría. Entonces es necesario saber cuánto debes, quiénes son tus acreedores y de qué tipo de créditos estamos hablando. Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipoteca, automotriz, etc. ¿Sí? Con eso ya podemos ayudarte. Dice, saludos, muy buenas tardes. Yajaira Judith González, que si le mandamos el número, claro que sí, va el número de cabina, es el 7576-2140, teléfono aquí en cabina. 7576-2140, LADA 0155. Dice Karina Guzmán que ha estado llamando y no tiene suerte. Trabaja en una asociación civil y les interesa colaborar con nosotros. Mira, Karina, ahorita te voy a dar un correo electrónico mejor. Y ahí nos pones bien, ya por escrito, cómo te gustaría colaborar con nosotros. Por cierto que, hablando de colaboraciones, y le agradezco mucho a Karina. Ahorita te doy el correo, Karina. Estaba yo recordando, hace unos días estuvimos en Radio Educación hablando de un tema bien interesante en vivo para el público de ese programa de radio, que trataba sobre cómo le afecta al deudor en lo emocional, en lo psicológico, el deber dinero. Y en cabina estuvo su servidor, muchas gracias a Radio Educación por la invitación, pero también había otros dos especialistas. Nosotros somos especialistas en finanzas personales, nosotros hablábamos más de cuestiones técnicas y legales. Y por otro lado, los dos especialistas invitados estaban más enfocados en el asunto psicológico del tema, en lo emocional, en cómo se sentía el deudor, en cómo lo podían ayudar en ese sentido. Entonces, por ahí tenemos los teléfonos de estas dos personas que son especialistas, repito, en la materia y que les pueden ayudar mucho a muchos de ustedes que a veces se sienten pues tristes, sacados de onda, deprimidos, molestos, estresados por esta situación de deber dinero, todo esto que genera, ¿no? El tener esa noción de que no tenemos las cosas bajo control. Bueno, pues estas personas son muy buenos en lo que hacen. Entonces vamos a tratar de vincular, hablando de colaboraciones, a estos dos especialistas. Uno es académico de la UNAM y la otra es psicóloga, para que los contacten y platiquen con ellos en caso de que ustedes se sientan pues intranquilos o mal por este asunto de deber dinero, ¿sí? Entonces estén pendientes, próximamente les vamos a pasar los datos para que los tengan a la mano y puedan contactar a estas personas, que la verdad, yo que estuve ahí con ellos durante el programa, pues es gente que sabe, ¿eh? Es gente que sabe y que les puede ayudar muchísimo a resolver su problema de sobreendeudamiento. Bueno, dice César Morales que tiene deudas con Caja Libertad, que si le podemos ayudar a resolver su adeudo con dicha financiera, gracias, es de Villahermosa, Tabasco, que les debe 30 mil pesos. Sí, sí te podemos ayudar, mi estimado César. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa si ustedes viven en Tabasco, o en Oaxaca, o en Chihuahua, o en Yucatán, donde vivan, les podemos ayudar sin ningún problema. Nuestros servicios, repito, abarcan a toda la República Mexicana sin ningún problema. Entonces, sí te podemos ayudar, mi estimado César. 30 mil pesos no es una cantidad muy alta. Sí hay riesgo de demanda, sí lo hay, porque le debes a una financiera. Las financieras, las cajas populares, son un poquito más agresivas en ese sentido que un banco, por ejemplo. ¿Por qué? Me preguntan, dicen, ¿por qué es que las financieras o las cajas populares son más agresivas en cuanto a demanda se refiere que un banco? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que pues los bancos tienen muchísimo dinero, mucho más que el que puede tener cualquier financiera, no importa el tamaño de la financiera. Entonces, un banco puede manejar una cartera vencida, pues más o menos alta, sin que exista el riesgo de que el banco vaya a quebrar. ¿Está entrando una llamada? Ah, pues a ver, pásamela. Vamos a ver si ya le deseo este teléfono nuevo. Bueno, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Víctor Arteaga. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquito preocupado, pues porque por ahí tengo unas deuditas con un banco, ¿verdad? A ver, platícanos, ¿con cuál banco y cuánto les debes? Mira, desgraciadamente tengo una deuda con Santander de 80,500 pesos. Ajá. La cual es a raíz de dos tarjetas de crédito que desgraciadamente me las unificaron. Okay. Sí, tengo ya un año aproximadamente, un año, tal vez 11 meses, 12 meses, pagando una reestructura, que me reestructuró esa deuda. Okay. Pero, te soy sincero, desgraciadamente por cuestiones de salud y por cuestiones de trabajo, definitivamente ya no puedo seguirla pagando. Claro, entiendo. Es bastante presionado con esa situación. Ya, ¿ahorita hasta la fecha sigues pagando o ya no lo estás haciendo? Tengo ya 2 meses sin pagar. Ok. Uh-huh. Ahorita apenas recibí una llamada hoy por la mañana de una, ¿cómo se llama? Un corporativo, no recuerdo el nombre, corporativo Muñoz. Ah, Muñoz y Asociados, sí. Uh-huh. Donde me dice pues que la deuda ya me la contó con ellos. Pues que me piden que me regularice con la cantidad de estos 2 meses atrasados. Ya, ok. Pero definitivamente no puedo. Claro. Está muy, muy, muy mal. No te preocupes, te vamos a ayudar. ¿Me repites tu nombre, por favor? Víctor Arteaga. Víctor, no te preocupes, Víctor. Con mucho gusto te vamos a ayudar. En este caso, tú ya reestructuraste una deuda. Pues definitivamente ya no te convendría reestructurar sobre la reestructura porque pues va a pasar lo mismo, no les vas a poder pagar de todas formas. Esto porque tu ingreso ahorita no te lo permite. Entonces, en tu caso, lo que vamos a implementar se denomina como suspensión provisional de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente lo que ya estás haciendo. No les vas a pagar nada de momento, ¿sí? Vas a generar una mora. Y en algún momento, ya que te encuentres tú estable económicamente, porque como ya no le estás pagando al banco cada mes, pues ese dinero lo puedes ocupar para sanear un poquito tus finanzas personales y familiares. En los próximos meses vas a tener capacidad de ahorro. Te vas a poner a ahorrar. Y me dices que más o menos debes como 80,000 pesos, ¿no? Sí, lo que me preocupa es que me dicen que mi situación ya va a pasar otra hacienda. No te preocupes. Nosotros nos encargamos de eso. Siempre van a decir eso. Siempre te van a decir que ya va a pasar otras instancias, que ya tienen lista la demanda, el embargo. Mira, sí debes una cantidad más o menos alta de dinero, pero no te preocupes, se puede cubrir sin ningún problema. Lo que nosotros vamos a buscar es que tú no llegues a juicio, que no haya embargos, que tú no te preocupes por eso, ¿sí? Nosotros nos encargamos de todo eso, tú nada más tienes que enfocarte en dos cosas. Estabilizar tus finanzas y posteriormente ponerte a ahorrar. Para que te juntes unos 24,000 pesos, a lo mejor con menos. Y ya con eso negociar el total de tu deuda, la liquidación total de la deuda, por medio de una quita, que ya no les estés pagando cada mes, sino que en los próximos meses te juntes eso, se haga la negociación y liquides. A la par, como te comentaba yo hace un momento, vamos a manejar una estrategia de protección. ¿Para qué? Para desalentar algún proceso judicial que ellos tengan, pues planeado por el monto que adeudas, contactar a sus abogados, hacerles saber que ya estás representado por nosotros. Eso los desalienta bastante porque ya saben cómo trabajamos nosotros, saben que las personas que están con nosotros es gente que al final va a pagar. Ya desde ahí dicen, pues no nos conviene mucho demandar a Víctor porque pues de todas formas va a pagar al final. Y aparte, pues ya no estás solo, ¿me entiendes? Ya si te llegan a demandar, pues ya tienes representación jurídica y todo. Claro. Entonces, eso ya con eso dicen, no, pues no nos conviene, mejor demandamos a alguien, pues que de plano no nos quiera pagar y que esté solo. Entonces, ya tú quédate tranquilo, nosotros nos encargamos de todo eso, mi estimado Víctor. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, claro. Mira, te voy a dar un número telefónico y un correo, ¿sí? Mira, el teléfono es el 5594. Sí, ¿me repites? 5594. Sí. 5491. Sí. Y el correo es contacto. Sí. Arroba. Sí. Triple D de dedo, o sea, arroba DDD. Sí. M de Miguel. Sí. X. .org, de organización, .org. O-R-G. Exactamente. Organización. Eso, mero. Ahí nos, mándanos un correíto, por favor, nos dices que ya llamaste aquí al programa de radio, ahí nos pones tu número telefónico para que uno de nuestros asesores te contacte, y de todas formas te dejo el número telefónico por si nos quieres llamar el día de mañana, para que podamos atenderte y te vamos a apoyar con la representación legal para que puedas liquidar esto ya con mayor tranquilidad, que no tengas esa preocupación, ¿ok? ¿El contacto es con Miguel? El contacto es con cualquier asesor, el asesor que te responda. Ah, muy bien. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Bueno, mi estimado Víctor, pues estamos a tus órdenes. Te agradezco. Cuídate, okay. Hasta pronto. Gracias. Pues sí, es importante lo que platicábamos con Víctor, ¿no? El entender esta situación de sus niveles de riesgo. Si ustedes deben menos de 15 mil pesos a un banco, pues nunca los van a demandar, porque el banco se va a gastar casi lo mismo en demandarlos. Entonces, son simples matemáticas. El banco dice, bueno, pues si me debe 15 y yo voy a invertir 12, pues en una de esas, si me va muy bien, voy a recuperar 3. Pero no hay garantía de que así suceda. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de un riesgo nulo. No los van a demandar por esas cantidades. Ya conforme va subiendo el monto adeudado, pues igualmente se incrementará ese riesgo. Pero nosotros ya tenemos estrategias muy bien diseñadas, ya se ha comprobado que funcionan para que ustedes no tengan ese problema. Y les voy a dar un dato rapidísimo. En 9 años que tenemos trabajando aquí en la organización, jamás, ni una sola vez, han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca, ni una sola vez. Y en los juicios que hemos llevado nosotros en representación de algún deudor, jamás hemos perdido, ni una sola vez. Entonces, pues ya con eso ustedes pueden entender pues lo bien que sabemos de esto. Dice Fren Cruz a través de Twitter, una muy buena pregunta que muchos de ustedes seguramente se hacen. ¿Cómo saca su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito? Porque aquí comúnmente les decimos, pues saca tu reporte en el Buró de Crédito. Pero mucha gente dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Es muy sencillo. Van a ingresar a www.burodecredito.com.mx. Lo voy a repetir, www.burodecredito.com.mx, y sigan las instrucciones. Así de sencillo, van a aparecer unas pantallas donde dice obtener mi reporte de crédito, le dan clic y ahí les va a pedir alguna información como su nombre, el dato de alguna tarjeta para tener la referencia de que son ustedes y no otra persona que se llama igual. Y con eso en 10 minutos a su correo electrónico les va a estar llegando su reporte de crédito especial. Les recuerdo que esto es gratis una vez cada 12 meses por ley. El que ustedes tengan su reporte en el Buró de Crédito es gratuito, pero tienen que eliminar una opción. Cuando abran la página esta del Buró de Crédito y le den que quieren obtener su reporte, les va a aparecer por default una opción ya preseleccionada que se llama Score. Simplemente quiten la palomita de ahí. Y ya con eso, porque el score tiene un costo. Si ustedes se lo quitan, el reporte es gratis una vez al año, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y puedan obtener su reporte de crédito especial. Dice Miguel González que quiere asesoría gratuita. ¿Qué número puede comunicarse? Y en caso de necesitar afiliación, ¿qué costo tendría? Es urgente. Espera que le podamos responder a la brevedad. Mi estimado Miguel, mira, te voy a dar rápido un teléfono para que nos llames si así deseas hacerlo, el 5594-5514, 5594-5514, la LADA 0155. Ahí te puedes poner en contacto, es un número directo a nuestras oficinas, te va a contestar un conmutador, y la operadora ya te indicará, o te canalizará, mejor dicho, al área correspondiente, y con mucho gusto te podemos ayudar. Ya se valorará tu caso, ya te diremos si es necesaria la afiliación o no. A la gente que no necesita afiliarse, jamás le cobramos un centavo. Si ustedes no necesitan de nuestra representación legal, se los vamos a decir. Muchas personas nos han dicho, bueno, que están locos, ¿por qué no le dicen a la gente que se afilie ya? Porque así no funcionamos. La realidad es que así no funcionamos. Si ustedes no tienen necesidad de una representación legal, pues no los vamos a hacer gastar. Aunque nuestras cuotas son muy bajas porque son de recuperación, pues al final del día, pues implican un desembolso, un gasto, aunque sea mínimo. Y si ustedes deben poquito dinero, pues qué mejor que usen ese poquito dinero en ahorrar y en liquidar su deuda. Entonces, si ustedes no requieren representación legal de nuestra parte, no los vamos a afiliar. No es necesario, no es que no queramos hacerlo, ¿sí? No es necesario. Con puras asesorías gratis que nosotros les vamos a dar, pueden resolver su problema. Ya si requieren representación legal, se los haremos saber, pero la ventaja es que como somos una asociación civil sin fines de lucro, pues es muy económico, baratísimo. De verdad, no lo van a creer, van a decir, no puede ser que cobren eso. Y es así. Pues muy, muy, muy, muy económico. Bueno, dice Teodosia Q, que si le podemos explicar un poco más cómo puede reducir sus deudas. Con muchísimo gusto, Teodosia, para eso estamos, pero hazme un favorzote. Platícanos un poquito tu caso, a quién le debes, cuánto debes, cómo andas de ingreso. A nosotros nos encanta que la gente que todavía no tiene deudas nos contacte, porque les podemos ayudar antes de que se metan en problemas, antes de que dejen de pagar. Vemos dónde se pueden recortar gastos con un plan de finanzas personales bien, bien aplicado a su situación en lo particular. Muchos de ustedes pueden evitar el asunto de tener que estar dejando de pagar sus tarjetas o sacando de una tarjeta para pagar otra o cuestiones por el estilo. Entonces, mi estimada Teodosia, fantástico. Qué bueno que te acercas a nosotros en este momento en el que todavía no tienes esta situación. Platícanos un poco cuál es el problema, ¿sí? ¿Qué deudas se te están yendo de las manos? Para que más o menos podamos entender tu situación, cómo andan tus gastos, cómo andan tus ingresos, dónde se podrían recortar algunos gastos. Hay muchas cosas, el gasto hormiga, donde se puede recortar, ahorrar unos pesos al mes y con eso se pueden pagar las tarjetas. Entonces, bien, bien importante que lo hagan de esta forma. Gracias a Teodosia por contactarnos. Dice, saludos, muy buenas tardes. Les mando saludos, no crean que es grosería, y se los he dicho muchas veces, lo que pasa es que se satura. Sobre todo los inbox, nos llegan muchísimos, muchísimos mensajes directos donde nos mandan saludos y nos piden saludos y no es mala onda, pero se nos va el programa en eso. Entonces, le mando saludos de una vez a todas las personas, se los agradecemos infinitamente, de verdad, apreciamos mucho que nos sintonicen, pero le damos prioridad, por supuesto, a los casos. El día que no haya casos, pues ya leeremos los saludos, pero mientras tanto, pues tenemos que leer los casos. Dice Patricia Carrillo que los bancos son HSBC, tarjetas de crédito. En una fue traspaso de deuda de Bancomer, aproximadamente 30 mil. Bajío 9 mil y Bancomer le están... Ay, se movió aquí, ¿va? Ahorita lo arreglamos. Ahí está. Y Bancomer le están pidiendo que liquide una de las tarjetas con 7 mil y la otra con 2,600. Todas son tarjetas de crédito. No, bueno, pues no son deudas tan altas, son manejables. La única más o menos considerable es la de 30 mil pesos, pero se puede manejar bien. Las otras están muy chiquitas. Estas que te están ofreciendo liquidar con 7 y con 2,600, mi estimada Patricia, ¿es por escrito el ofrecimiento? ¿Ya te llegó alguna carta convenio? ¿O fue por teléfono? Necesitamos saberlo para ir viendo esto. Y sobre todo, ¿te conviene, te interesa liquidar con esos descuentos? Porque hay que verificar que sean reales para empezar. Y también, por supuesto, saber si tienes el dinero. Porque aunque sean reales y no hay dinero, pues no los podrías pagar en estos momentos. No pasa nada. Se pueden buscar más adelante. Pero es interesante saber eso. Dice Félix González que nos quiere hacer una consulta. Tiene una deuda con Bancomer. Ya le están ofreciendo una quita. Le enviaron carta convenio con las cantidades correctas y datos correctos. Pero el número de cuenta es distinto al que él tiene. No, ¿qué pasó? Le dicen que por falta de pago se canceló la tarjeta y por eso se activó otra cuenta. Y que a esa debe pagar. Nos dice que si eso es correcto, no, para nada. La nueva cuenta, sí está a su nombre, ya lo checó con el banco, pero no. Tiene que estar a tu nombre forzosamente y también coincidir los números. Aunque las cancelen, la cuenta sigue vigente hasta que se pague. Ellos no pueden cancelar definitivamente una cuenta que no has terminado de pagar. Entonces, dile, mira, ya hablé con defensa del deudor y me dicen que todo está bien, salvo lo del número de cuenta que no cuadra para nada. Yo solamente te pagaría el número de cuenta donde yo tengo la deuda. Ese y solamente ese. Si se niegan o algo, que te manden un escrito bien formal de la situación, porque es que tuvieron que abrir esta nueva cuenta y nos lo puedes hacer llegar para revisarlo. Es bastante irregular, pero podría ser una excepción que por alguna causa real ellos tuviesen que cambiar este número de cuenta. Sospecho que no es correcto, pero bueno, vamos a darles la oportunidad del beneficio de la duda. Entonces tú diles que sí, que te regresen a tu cuenta original y que podríamos continuar con el trámite de negociación. O si no se puede, pues que te manden un escrito bien elaborado que indique exactamente por qué se tuvo que hacer este cambio por parte del banco, directamente este escrito, por supuesto, para revisarlo, hablar con nuestros contactos dentro de Bancomer, preguntarles de qué se trata, por qué se dio esta situación, y ellos nos podrán ampliar un poquito más al respecto. Y si todo está bien, si todo está en orden, bueno, pues se podría pensar en pagar la deuda. Pero antes no lo vayas a hacer, mi estimado Félix. A Patricia le comentaba yo que las deudas no son muy altas. Ahí hay dos deudas que te están ofreciendo pagar. ¿Tienes esos convenios por escrito, Patricia, o cómo fue el ofrecimiento? Ricardo Osuna nos comenta que mandó la mayoría de los documentos, solo le falta el reporte de buró de crédito, que nosotros le dijimos que podíamos hacerle el favor de sacarlo. Ya me voy por la mañana los demás requisitos, espera la respuesta o algún asesor de su deuda con Santander, con dos tarjetas de crédito por 30 mil pesos y otra por 50 mil. Le urge afiliarse con nosotros, gracias por la atención. Claro que sí, Ricardo, me hazme un favor, para darle seguimiento, porque por aquí no te voy a pedir jamás, y a ninguno de ustedes, por supuesto, que exponga ningún tipo de dato personal o de contacto. Pero hazme un favor, mi estimado Ricardo, mándanos un inbox, ¿sí? Aquí un mensaje directo, privado, a Facebook, y nos pones ahí: buenas tardes, soy Ricardo, hablé al programa de radio, mi correo es este, me gustaría saber cómo va lo de mi buró de crédito, si me van a poder ayudar, para nosotros poderlo canalizar al área correspondiente, porque, pues evidentemente, mi estimado Ricardo, pues nos llegan muchísimas solicitudes. Entonces, para poder identificar la tuya y echarte la mano para que se agilice el trámite, ¿sí? Bueno, estamos a sus órdenes de cualquier forma, siempre aquí al pendiente. Dice, dice Chucho, que le debe a Banamex, Bancomer y American Express. Con Bancomer pagó, pero se quedó una deuda de 9 mil pesos. American le debe 6 mil. Y en Banamex debe tres tarjetas, como 18 mil entre las tres. Es lo que les decía yo hace rato. Aquí con nuestro amigo Chucho, pues no hay ningún riesgo. No, nunca lo van a demandar. ¿Por qué? Porque le debe 9 mil pesos a American Express. Pues American Express no va a invertir 10 mil en demandarlo, porque estaría perdiendo. Bancomer, 9 mil. De todas formas, no lo van a demandar. American Express, 6 mil menos. Es muy poquito. Y luego Banamex, en tres tarjetas, debe 18 mil pesos entre las tres. Muchas personas dicen, bueno, ¿podría ser que el banco me junte las tres deudas y me demande por el total? Sí podría ser. Pero ustedes tendrían que aceptar, ¿sí? Ellos no pueden modificar esto de manera unilateral. Por eso es que nosotros, cuando ustedes nos dicen, ¿me conviene unificar mis deudas?, les decimos que no. ¿Por qué no les conviene unificar sus deudas? ¿Por qué? Porque si el banco los quiere demandar, como el caso de nuestro amigo Chucho, pues tendría que demandarlo primero por una tarjeta, luego por la otra tarjeta y luego por la otra tarjeta, ¿sí? Como son montos muy bajos, pues no lo va a hacer. ¿Pero qué pasa si se juntan? Pues que ya debe 18 mil pesos en las tres, y en lugar de tener que hacer el banco tres demandas, pues solo tendría que hacer una, porque es una cuenta unificada. Y ya por un monto, pues quizá un poco más conveniente. Digo, por 18 mil pesos el riesgo es muy bajo, pero ya hay riesgo. Entonces esto va para todos. No unifiquen sus cuentas. Mejor hay que negociarlas una por una, por separado y con eso. Entonces ahí está la respuesta, mi estimado Chucho. No hay riesgo de demanda. Ahora, Chucho, espérame. Esto no te lo digo para que digas, ah, perfecto, pues no les pago, ya la hice. No. Porque existe un compromiso. Aparte del legal, existe un compromiso moral. Dispusiste de ese dinero, entonces hay que pagarlo. A lo mejor no pagar todo, pero sí pagar alguna cantidad. ¿Para qué? Para que no tengas, primeramente, que ya no tengas problemas a futuro con tu historial crediticio. Y segundo, bueno, porque es lo correcto. Aquí nos gusta hacer las cosas bien. Debes dinero, págalo. Te vamos a conseguir el tiempo para que tú lo puedas pagar. Con eso te vamos a ayudar. Pero sí, lo justo es lo justo. Entonces sí hay que pagar, mi estimado Chucho. No hay riesgo de demanda. llévatela con calma, tranquilo, las amenazas van a estar a la orden del día, te van a decir que ya tienen el camión, cargadores y todo. Nada de eso es cierto, debes muy poco. En algún punto, juntando, por ejemplo, con Bancomer, júntate unos 3,000 pesos. Y cuando los tengas, nos avisas y ya te decimos cómo negociar la deuda. No te vamos a cobrar un centavo, ni un peso, porque tú no necesitas de nuestra representación legal. Entonces, ya que tengas 3,000, se negocia la de Bancomer. Con American Express, júntate unos, yo creo que unos 4,500. Ellos no dan tan buenos descuentos. Y con Banamex, entre las tres, son 18. ¿Qué será? Con unos 6,000 por las tres que te juntes. Ya con eso se hacen las negociaciones correspondientes, se formaliza todo, se pagan las deudas y te olvidas del problema, ¿sí? Pero no te preocupes. En lo que respecta a demandas, embargos, todo eso, no hay riesgo contigo. No va a pasar jamás. Muy bien. Dice Ricardo que... No, me lo tienes nada que agradecer, mi estimado Ricardo. Estamos a tus órdenes. Para eso estamos precisamente. Teléfono en cabina 75-76-21-40. 75-76-21-40. Lada 0155. Dice José Hernández que le gustaría algún tipo de asesoría respecto a una deuda. Debe 2,5 millones en créditos PYME con Santander y con 800,000 en tarjeta. Bancomer y Banamex. Es lo que les decía. Hay personas que sí tienen unas deudas pues más fuertes. Aquí, por ejemplo, en el caso de nuestro amigo José, hay, es más, no es un riesgo alto, es un hecho. Es un hecho que en algún momento el banco lo va a demandar. Porque estamos hablando de 2,000,000 y de 800,000 pesos. Entonces son cantidades muy fuertes que el banco no va a dejar pasar. Ahí sí le conviene invertir 10,000-12,000 pesos en un juicio, por supuesto. Pero, mi estimado José, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes. Primero vamos a desalentar al banco a que te demande. Porque bueno, ya sabe que estás con nosotros, que la gente que está con nosotros es gente que va a pagar al final del día. Y que ya no estás solo, que si te demandan, pues tú ya tienes a tus abogados listos para representarte. Que no te van a poder embargar nada, porque nosotros paramos los embargos. Y vamos a negociar, aún con juicio, el pago de la deuda. Entonces ya con eso, pues dicen los abogados del banco, ¿para qué demandamos a José? Si al final vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Mejor negociamos con él, y es lo que vamos a buscar. Las deudas son altas, entiendo que puede tomar algún tiempo el que tú te juntes las cantidades, a pesar de que se consigan muy buenos descuentos. Estamos hablando de montos altos, pero sí se pueden negociar, mi estimado José, para eso estamos, y que puedas liquidar, pues, en el mediano plazo, el total de tus deudas. Hemos tenido personas que deben mucho más que tú, no te preocupes, gente que debe 6,7 millones de pesos, y les hemos ayudado, así que puedes estar tranquilo, estás en las mejores manos, entiendo tus deudas son altas, debes estar preocupado, pero te garantizo que te podemos ayudar. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llamen y también correo electrónico y se pongan en contacto con nosotros y les podemos echar la mano también con asesorías más amplias, más detalladas. Dice Horacio Martínez que tiene una deuda con Provident y no sabe cómo pagar sin ser afectado. Necesita ayuda. Ok, mi estimado Horacio, pero ¿cuánto le debes a Provident? Es importante saber eso. ¿Cuánto les debes y desde cuándo no les pagas? Para poder darte una asesoría más específica. Dice Javier SG, el sistema de curadeuda, ¿qué tan confiable es? ¿Qué le recomendamos? Que no vayan a reparadoras, se los acabamos de decir, hablamos para el periódico Reforma el otro día y hablamos precisamente del asunto de las reparadoras. ¿Les conviene una reparadora de deuda? La realidad es que no. ¿Para qué van a una reparadora de deuda que les va a cobrar mucho dinero, que no les va a conseguir un buen descuento, que si los demanda no los va a proteger, si los demanda el banco, las reparadoras de deuda no los protegen, como le estaba platicando ya la persona de hace rato? Si existimos nosotros, no vayan de verdad, no es porque diga, vénganse para acá, no. Eso es un hecho, y se los voy a poner así de sencillo. Pidan el contrato de la reparadora de deuda que ustedes quieran, de todas las que hay en México en este momento, que deben de ser como 10, pidan el contrato. Dile, me interesan tus servicios, facilítame tu contrato. Y de nuestro portal, de la página de Internet de Defensa del Deudor, descarguen nuestro contrato o si no, llamen a nuestras oficinas y con mucho gusto les enviamos una copia. Y lean los contratos, ¿sí? Se van a dar cuenta de algunas diferencias que les voy a decir rápidamente. Primero, las reparadoras nos van a hacer firmar por un plazo forzoso, que va de un año, 18 meses, 24 meses, depende cuánto dinero deban ustedes. ¿Qué pasa con los plazos forzosos? que si el banco en 8 meses les ofrece un muy buen descuento, la reparadora no los va a dejar salirse. Les va a decir, no se pueden ir porque ustedes me pagaron y me firmaron un contrato a plazo forzoso. Y si te quieres ir, te puedes ir, pero te voy a penalizar con dinero. ¿Sí? Eso no pasa con nosotros. Con nosotros no hay plazos forzosos. Lo segundo, las reparadoras, la que sea, pues es un negocio. Son empresas que lo que buscan es un lucro con ustedes. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí cobramos, pero son cuotas de recuperación por los servicios que proporcionamos. Pero si ustedes hacen el comparativo de cuánto cobra una reparadora y cuánto cobra Defensa del Deudor, la diferencia es abismal. Otro punto muy importante, se los decía hace rato, las reparadoras no tienen representación legal. Si el banco los demanda, la reparadora se va a limitar a decirle, ay, lo demandaron, bueno, aquí le doy una tarjeta de un abogado, háblele y pues, lo contrata y le paga. Nosotros tenemos nuestros propios abogados. Si uno de ustedes es demandado, ustedes no van a pagar un centavo en abogados. De inmediato les mandamos nuestro equipo de abogados, comienzan con su defensa y le resolvemos el asunto aún con demanda. Entonces, mi estimado Javier, mi consejo, no vayas a reparadoras, no tiene ningún sentido. Compara, eso sí, compara, por favor. Pídeles el contrato, ve nuestro contrato. Nosotros tenemos 9 años operando en México. 9 años hemos ayudado a casi 50,000 personas a liquidar sus deudas. Jamás hemos perdido un juicio, jamás han embargado uno solo de nuestros representados. Entonces, ya con eso, te puedes dar una idea de cómo está el asunto, ¿no? Y de qué es, pues, lo que te conviene más. Dice Juan Carlos que si me salté su pregunta. Ay, caray, Juan Carlos, no lo sé. No crean que es mala onda, pero ¿qué creen? Que Facebook, no nosotros, Facebook, por alguna razón filtra algunas preguntas o algunos comentarios y no los podemos ver. No es así que no queramos nosotros leer su pregunta, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos. Pero aquí ya la estoy buscando en los comentarios que tengo y no la veo, mi estimado Juan Carlos Anaya. Si fueses tan amable de repetirla, les voy a dar algunos consejos para que Facebook no les filtre su comentario. No le pongan muchos emoticones, por ejemplo, tampoco muchos signos de puntuación juntos. Todo eso Facebook lo interpreta como spam y entonces simplemente no aparece en el cuadrito este de diálogo de comentarios. Por eso es que no los vemos. Entonces háganle así, simplemente no pongan muchos emoticones, no pongan muchos signos de puntuación juntos y que no sea muy larga tampoco su pregunta, y con eso seguramente no pasarán por ese filtro de Facebook, mi estimado Juan Carlos Anaya. Dice que por quién vamos a votar, no les vamos a decir. Dice Abelino Morales que cómo se comunica con nosotros. Les voy a dar de una vez, ya que nuestro amigo Abelino nos pregunta cómo se pueden poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es muy sencillo. Les voy a dar nuestros números telefónicos. Vamos a empezar por la LADA. La LADA es el 0155 0155, aquí a la Ciudad de México. El teléfono 5594 5453, ese es uno. 5594 5514, ese es otro. Y finalmente el 5594 5453. Nuestros números telefónicos para que nos llamen, nos comenten sus dudas, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Si nos llaman y suena el teléfono y no les contestamos, no es que no queramos atender su llamada. Lo que pasa es que tenemos un sistema de llamada en espera. Entonces no les suena ocupado a no ser que esté muy saturada la línea. Lo que hace el sistema es que los forma. Y entonces nosotros, en lo que estamos atendiendo una de esas llamadas, pues vamos a escuchar un bip durante la llamada. Eso quiere decir que hay una llamada formada. Entonces, en cuanto nosotros colgamos, automáticamente entra la siguiente llamada, que es la de ustedes. Entonces, si ustedes tienen esa situación de que entran y suena y suena y suena, sean pacientes, esperen un poco. O si no, cuelguen y traten algún otro de nuestros números. Y seguramente al segundo o tercer intento ya se podrán comunicar con nosotros. Esto sucede porque pues somos la única asociación civil en México que hace esto. Entonces, sí nos llama mucha gente. Pero si son un poquito pacientes, sin problema va a entrar su llamada. Nuestro correo electrónico es contacto@ mdmiguelx.org, contacto@mx.org, de organización. Ahí también se pueden mandar correo electrónico. Bueno, dice, saludos, buenas tardes. Juan Carlos Anaya, que mandó un correo solicitando formato para empezar a negociar una de sus deudas, pero no le ha llegado nada todavía. ¿Cuándo mandaste el contrato, mi estimado Juan Carlos? ¿Qué día lo mandaste? En caso de que no lo recibas oportunamente, haznos un enorme favor. Reenvía tu correo. Desgraciadamente, los correos electrónicos, pues a veces también sucede esto de los filtros y todo eso. Regálanos una llamada también, mi estimado Juan Carlos. Diles, habla a nuestras oficinas y diles, oigan, fíjense que soy Juan Carlos, mi número de contrato es este. Y mandé un correo solicitando el formato para negociación, pero todavía no me llega. Y ya con eso, ahí en ese momento, con tu llamada, pues se revisarán ahí en las bandejas de entrada de los correos, verán qué es lo que sucede. Y de ser el caso, pues ya te harán llegar tu formato de negociación. Pero es muy importante que, sobre todo a nuestros amigos afiliados, que utilicen todos los medios de contacto que tenemos disponibles para ustedes. Recuerden que también todos nuestros asesores cuentan con equipos telefónicos, equipos de Nextel, para que nos puedan contactar también vía WhatsApp. Si ustedes al afiliarse con nosotros no recibieron el número de WhatsApp, el número de Nextel de su asesor, pídanlo, llámenos por teléfono, digan, oiga, fíjese que escuché en el programa de radio que mi asesor tiene WhatsApp de aquí, de parte de la organización. Entonces me gustaría tenerlo, ¿por qué? Porque a veces suceden este tipo de situaciones, que mandan un correo y no obtienen respuesta. Con WhatsApp no hay pierde porque las palomitas lo dicen todo, ¿no? Entonces ahí nos ponen, oye, fíjese que mandé una solicitud de negociación y no me ha llegado mi formato, mi número de contrato es el 6427. Y ya su asesor dirá, ah, perfecto, no se preocupe, se lo reenvío. Y ya con eso la comunicación inmediata, eficiente. Lo que buscamos es eso precisamente, que exista esa conexión con todos nuestros afiliados. En este momento estamos desarrollando una aplicación para celular. Nunca pensamos que fuese algo tan complicado desarrollar una aplicación para celular. Han sido pruebas y pruebas y pruebas. Pero según lo que nos dicen los programadores, los desarrolladores de esta aplicación, que les mando un saludo, RIM Solutions, allá en Querétaro, ya nos la van a tener lista próximamente. Para Android, uno se imaginaría, bueno, es que yo no sé de estas cosas, uno supondría que cuando sale una aplicación, pues se le hacen algunas adaptaciones para iOS y para Android y jala en los dos sistemas y listo. Y no, sucede que se tiene que hacer una plataforma completita desde cero para iOS y una plataforma completita desde cero, para Android. O sea, se hacen dos aplicaciones para los dos sistemas. Y en Android nos comentan los programadores que existe el problema de que la misma plataforma tiene que trabajar en distintos equipos telefónicos. Samsung y Huawei y no sé qué tanto. Bueno, entonces eso nos ha atorado muchísimo porque se hacen pruebas, evidentemente, antes de ponerla público, la aplicación. Y se atora, se cierra, no funciona. Pero bueno, parece ser que ya está quedando. Esperemos que próximamente quede. Dice, saludos, buenas tardes. ¿Qué beneficios recibo al afiliarme? Dice Vero Cova. Representación legal total ante tus acreedores, Vero. Nosotros te protegemos. No vamos a permitir que te embarguen absolutamente nada. En 9 años que llevamos trabajando en México, jamás han embargado a uno solo de nuestros afiliados. En caso de demanda, cuentas ya con tus abogados totalmente pagados. No importa en qué parte de la República Mexicana se radique la demanda, nosotros te mandamos los abogados hasta allá, todo incluido. Tú ya no les das un centavo ni para el refresco. Negociamos tus deudas, que es algo importantísimo. A nosotros, como manejamos negociaciones en volumen, nos dan un mejor descuento que a ustedes si hacen la negociación por su cuenta, entre algunos otros beneficios. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí cobramos cuotas, pero son de recuperación. Son muy, muy, muy económicas. Juan Carlos Anaya, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Francisco Dives, ay, Francisco Dives, no, pues, no tengo aplausos, pero te mando un saludo, mi estimado Francisco. Qué bueno que nos acompañas, dice, y le mando un saludo a mi amigo Helmi Maurilio. Y una pregunta, ¿qué tan bueno sería solicitar de nuevo una tarjeta? Como sabemos, hace poco, menos de un año, liquidó su última deuda. En realidad no necesita el crédito, pero la finalidad es comenzar a mejorar su historial crediticio. Pues sí, es bastante bueno que lo hagas de esa forma. Saca una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito no son el enemigo. Las tarjetas de crédito no son malas. El problema es como en todo, el abuso o el uso descontrolado o el uso confiado de este tipo de productos financieros. Entonces, lo que tienes que hacer, mi estimado Francisco, es sacar una tarjeta que se adapte a tus necesidades, con una línea de crédito que se ajuste a tu capacidad de pago, ¿sí? Que no vaya ni de broma a más de la mitad de tu capacidad de pago de un crédito. Entonces, por ejemplo, si tu capacidad de pago, así sin problemas, holgadamente, es de 50,000 pesos, Pues que la tarjeta de crédito no supere los 25,000 de línea de crédito, para que en el peor de los escenarios la puedas pagar sin problema, ¿sí? Y con eso vas a ir generando precisamente un nuevo historial crediticio. Entre que tengas créditos y que los uses de manera responsable y que también tengas ahorro en el banco, dinero que entra y sale, con eso, en menos de 2 años, garantizado, te prestan para una casa, sin problema. Porque tendrás un historial crediticio nuevamente sano. El banco o los bancos en general entienden que a veces las personas atraviesan baches y analizan estas situaciones. Ven qué tanto le interesó a su cliente el pagar sus deudas. Ven qué tanto hizo para poder liquidar en su momento. Ya que haya liquidado, ven cómo se comportó después. ¿Obtuvo créditos? ¿No los obtuvo? ¿Ahorró dinero? ¿No ahorró dinero? Si se cumplen ciertos parámetros, tu historial crediticio queda como recién nacido, impecable, pulcro, limpiecito, y con eso pueden obtener nuevas líneas de crédito sin ningún problema. Mi estimado Francisco, qué gusto saber de ti. Te mando un saludo. Uno de nuestros afiliados, más aguerridos, se puso las pilas, liquidó sus deudas. Algún día les platicaré su historia. Giselle Dávila, ¿cuánto cuesta afiliarse con nosotros? Depende, mi estimada Giselle, depende a quién se le deba, cuánto dinero debas, tipo de crédito. Pero como les comentaba yo al principio del programa, son cuotas de recuperación, son muy, muy, muy económicas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes le deben al banco 290 mil pesos. Le deben al banco 290 mil pesos de una tarjeta de crédito. ¿Cuánto les costaría que nosotros los representemos, que tengan sus propios abogados, que nosotros los defendamos en caso de demanda, que les negociemos las deudas, que paremos el embargo? ¿Cuánto? O sea, un abogado, por un trabajito como este que les estoy comentando, les estaría cobrando como entre el 20 y el 30% de su deuda, ¿sí? Estamos hablando de que si deben 250 mil, el abogado les va a cobrar tranquilamente 50 mil pesos, tranquilamente. Nosotros les cobraríamos, porque somos, repito, una asociación civil sin fines de lucro, les cobraríamos 1,375 pesos de inscripción, 1,375 pesos de inscripción, y una mensualidad de 473 pesos, nada más. Si ustedes en 6 meses ahorran y se pueden negociar la liquidación de su deuda, nos pagan 6 meses de afiliación. Si les toma 1 año, si les toma 2, si les toma 10, aunque les tomase 10 años, ni así nos pagarían tanto como un abogado particular. De ese tamaño es la ayuda que damos aquí. Aunque les tomase 10 años, que jamás hemos tenido un caso que dure tanto, lo más que se ha tardado alguien en pagar sus deudas con nuestra ayuda han sido 6 años, y eso por distintos problemas serios en cuanto a su capacidad de generar ingresos, pero son casos muy aislados. La mayoría, en promedio, dura con nosotros 1 año, exagerado. Entonces, para que se hagan una idea de cómo trabajamos aquí. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que estén con nosotros. Dice, ay, rápido, Carlos. ¿Qué damos respecto a un despacho de cobranza Secorce que le ofrece liquidar su crédito hipotecario que dejó de pagar hace como 10 años y ahora le piden pagarlo? Al inicio decía pagar a su deudor Santander y ahora le pide a Monex. Habría que checar si vendieron la cuenta, si hay demanda, en qué va el juicio. Son varios puntos que hay que checar, mi estimado Carlos. Estamos hablando de una casa. Llámanos por teléfono, por favor, para poder checar todos esos detalles. Sin ningún problema. Si te quieres afiliar, te puedes afiliar, pero hay que checar todo eso. Dice Francisco Dives que cuánto tiempo queda uno en el historial del buró. Depende, pues, cuánto hayas debido, cuánto te hayas tardado en pagar. Máximo, con nuestra ayuda, exageradamente 2 años. Sería el tiempo máximo 3 en el peor de los escenarios. Pero si te manejas con este asunto del ahorro, de nuevas líneas de crédito, en 2 años, 1 año y medio ya tienes esa capacidad para que te presten para cuestiones ya mucho más interesantes, ¿sí? Bueno, dice rápido Vero Cova que tiene 3 deudas, una de 25 y 2 muy pequeñas. En tu caso no es muy necesario que te afilies. Tu deuda de 25 mil implica un nivel de riesgo muy bajo. Te podemos ayudar sin costo alguno, porque, repito, tú no necesitas de nuestra representación legal. No hay riesgo de demanda en realidad. Y con puras asesorías gratis resuelves el problema. Francisco, te mando un saludo y un abrazo. A todas las personas que estuvieron con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Les recuerdo que tenemos programa el próximo jueves, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes, deudas, dudas y soluciones, aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una excelente tarde, muy buen provecho a todos. Maurilio, productor de estos programas, gracias. Hasta muy pronto.